Y ayer llegué, por cierto, en el Final Fantasy Rebirth. Es que voy lentísimo, porque es que me está costando. No, todavía, ¿eh? Es que se me está haciendo durillo, no voy a mentir. Bueno, vale. Ayer llegué a la famosa cita, ¿vale? Del Goldsaucer. Sí, sí. Y me ha tocado con Aeris. Así que otra victoria. Es precioso, qué bonito. Ese momento es precioso. No he llegado todavía allí, ¿eh? Yo estoy en la cueva. Debería ir o a Fuerte Cóndor o a Junon. Vale. He pasado a la cueva. Es que el juego tiene un problema de ritmo gordo. O sea, empieza muy bien, pero pega un bajonazo. En mi opinión, después de Costa del Sol ya... Costa del Sol, ya va bajando. Ya he leído algo. Porque tiene muchísimos minijuegos, muchísimas secundarias, que es como... Que no está mal el meter contenido adicional, pero yo prefiero como que hagas la historia y cuando termine el juego se te abra todo eso. Ya. Porque es que llega un punto en el que digo, es que no me lo... Bueno, y ahora dónde si eres estoy... completista, sí. Si eres completista es un infierno. Claro. Ya. Si es que yo al principio decía, venga, voy a hacer de cada zona todo. Claro, y todo. Y ya paso, porque es que ya no me entero ni de la historia. Y encima, donde yo estoy, hay una de fanservice, pero tan loco... Tan loco, tú ves a Don Corneo rapeando. O sea, unas cosas que digo, ¿quién es el japonés que se le ha ocurrido esto? Pero cosas muy heavy que no voy a contar, pero uff. Es too much, es como demasiado japonés. Sí, sí, se están pasando, ¿no? Claro, y en un punto en el que se supone que ya el drama, ¿sabes? El conflicto se ha elevado. Ya está entonces, servido, exacto, ya está. Claro, estamos ya en una cosa seria, no me sigas viniendo con cosas que, yo qué sé. Pero bueno. Yo qué sé, seguiré evidentemente, me lo terminaré, pero... Pero se está haciendo durillo. Y muy largo, se me está haciendo larguísimo. Yo sé que es como una tendencia en los juegos actuales, que hay que hacerlos largos porque sí, porque te has gastado 80 euros. Pero no sé. Pero Claro. En fin, vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno. No pasa nada. De momento paciencia y a ver qué tal, ¿no? Claro, hombre, a ver... Final Fantasy tiene cosas chulísimas, sí. O sea, la música está guapa, evidentemente el combate está chulísimo. Sí, es más que nada los cambios que han hecho, lo que creo que no le sienta bien. Por eso me gustó más el remake, porque era al final dentro de Midgar, entonces estaba más dirigido el juego, era más lineal, que aquí que ya ahora se te ha abierto. Que es más libre. Claro. Porque vas a ver que la estructura siempre es la misma, llegas como a un área nueva... Te dan un nuevo tipo de chocobo y como que siempre tienes que hacer lo mismo una y otra vez. Encima, vale. El pepito grillo ese, que es el Chadli de los cojones, que no lo soporto, es que no se calla. Nadie, Horrible, horrible. Ni tú ni nadie. Se tenía que poder silenciar al pesado de los huevos. Y encima resulta que es un robot. Yo pensaba que era un niño. No, es un robot. Es un robot. Es un robot. Mira, pues ya que ha llegado a Trades, me voy a hacer un café y yo estoy ready ya para la acción. Muy bien. Venga. Vale, yo llegaba tarde justo por eso, porque estaba haciéndome un té. Ah, yo es que me he adelantado y ya me lo he tomado. Claro, pero seguro que no te has echado la siesta como un señor mayor. No. ¿Ves? Eso no. ¿Atreides? ¿Sí? Yo sí. Bien hecho. Además tengo una Lamparty en casa, o sea que estamos ahí a tope. Madre mía. Sí, pero todavía gente aquí. Bueno, pues venga, va. Voy a hacerme café y vengo, ¿vale? Muy bien. Vale, está ahora. Bueno, pues a ver qué tal hoy. Hombre, espero que bien. Sí, yo creo que bien, hombre. La música la he cogido toda de la Director's Cut, porque suena muy bien. Bien. Todo está en YouTube, se lo contaba a Jonas, eso es lo malo. Que entonces a lo mejor salta publicidad de YouTube de vez en cuando. Pero bueno. Ya sabemos, sí. Es que no está en Spotify. A mí me parece un fallo. Sí, la verdad es que sí. Además me sorprende un poco porque acabar de sacar la Reforged esta, la nueva versión, sí. Pues podrían haberla metido, vamos, hubiera estado bien. Y como homenaje al músico que si no recuerdo mal ha muerto, o sea que... Ah, jolín. Me suena que, no ahora, que sí, murió sí, que cuando se muriese. Claro. Exacto. Pues es que me da la sensación de que estaba subida, porque como que hay playlist... En Spotify, cuando entras, te salen todas las canciones en gris de este señor. Entonces me da la sensación de que las han retirado. Que en un punto estuvieron, pero por lo que sea, por derecho, por lo que sea, las han quitado. Entonces, bueno. Pues no sé. Pues vaya. Qué cosa más rara. Bueno, pero bueno, las has encontrado en YouTube, así que algo es algo. No, Bueno, lo hemos hecho mil veces con YouTube, o sea, claro, tampoco claro. Te pilla de nuevo. Hombre, ni mucho menos. Es lógicamente más cómodo cuando está en Spotify, pero bueno, claro, se puede. Te preocupas, pero sí, en eso está bien. ¿Y qué tal? ¿Qué versión has jugado al final? Pues yo he jugado el original, en el emulador de Scum. Uh-huh. Y muy bien, ¿sí? O sea, es que... ¿Sí? O sea, porque además tiene como que le puedes poner la resolución de ahora, ¿no? A 1080p y todo eso. Ah, qué bien. Y la verdad es que el juego se juega estupendamente, de verdad. Mm-hmm. O sea, no, sí, luego lo comentaremos. Yo creo que ha envejecido bien. Yo creo que sí, exactamente. Lo ha envejecido muy bien, además sí, lo comentaremos. Yo he jugado, y creo que yo no también, la nueva versión. Ah, la Reforged. Ay, qué bien. Sí. Uh-huh. Y como además puedes cambiar entre una y otra, puedes ver las diferencias. Sí. Y está súper bien hecho. O sea, me ha encantado. Y lo único que han hecho en realidad prácticamente, bueno, alguna cosilla más, pero en general lo que han hecho ha sido dejar el juego entero y cambiar los gráficos. Pero cambiar los gráficos respetando los gráficos originales. Y además lo ves porque cambias de una versión de una a otra y ves qué cosas han cambiado, cosas se mantienen, pero todo muy, muy respetuoso con el original. Así qué que bien. Un port muy súper bien. Qué bien. Entonces, pero vamos. Yo es que, ya te digo, cuando me puse como a ver las versiones en cuál lo jugaba, probé un poquito de varias, la de la Play 1 también, pero claro, se nota la diferencia de calidad, ¿sabes? Bueno, y luego curiosidad, o sea, el de Game Boy, o sea, que hubiesen metido eso en una Game Boy me parece como muy loco. Ya te digo. Pero bueno, no sé, alguien lo jugará así, supongo. Sí, no sé, hay locos de las aventuras gráficas en todas partes, pero jugar en una Game Boy para encontrar las cosas tiene que ser... Claro, porque yo que sé... Tiene muy buena vista. Por ejemplo... Bueno, jugaría con la lupa. Claro. Que tenía la Game Boy, porque si no... Es que digo, yo que sé, por ejemplo, en la DS vale, porque vas como haciendo clic, pero en una Game Boy Advance entre la resolución y la cruceta... Ya te digo, vamos. Es que el juego es muy bueno, pero jugarlo así es tiene que ser un martirio. Claro, porque además evidentemente no tiene ni las voces ni nada. Entonces... Joder, bastantes que entrar al juego, ya. De verdad, o sea, vamos, no me extraña, que es asombroso. Pero bueno, mira, también hicieron la versión de, creo que lo he comentado alguna vez, la de Wii, que esa sí iría a probarla. Esa sí me gustaría probarla, fíjate. Pues está bien, a mí me gustó, lo que pasa es que la criticaron muchísimo por lo que añadieron, que era jugable por Nicole. Sí. O sea, jugabas con Nicole y lo añadieron después y parece ser que el contenido era muy malo. Dicen, bueno, pero yo la verdad es que la probé un rato y me gustó. Y de todas maneras, todo lo que sea añadir y no quitar, no ¿verdad? Sé, o sea... Suena bien, vamos. Claro, estará mejor o estará peor, pero bueno, no sé. Pero justamente toda esa parte la han quitado para el Reforged. Ya sé que han cogido. Ah, vale, sí. Si lo han quitado... Y todo el mundo decía que bien, menos mal, la tenían que hacerlo así, en fin, no sé, es muy raro. Hombre, si la han quitado es porque hay como un reconocimiento implícito por parte del estudio que no era muy bueno. Sí, que fue un añadido un poco así. Vale. Bueno, pues nada, ahora que estamos todos, pues eso. Nada, yo hago la introducción al principio, como siempre. Uh-huh. Luego vamos comentando un poco experiencias personales, aunque aquí creo que el que más experiencia tendrá es Atreid de los demás. yo bueno, muy poca. ¿Tú tampoco la habías jugado antes, Sergio? Yo no, yo me bajo. Ah, qué bueno. Mi experiencia personal ha sido, me lo compré el jueves, me lo pasé el viernes. Lo vi. Fui viendo cómo se iban aumentando los logros. Sí, sí, sí. ¿Qué caña lleva? Oye, ha sido un viaje, ¿eh? Sí, mm-hmm. Es verdad. La verdad es que tengo mucha curiosidad. Me lo voy a guardar todo, ¿eh? Pero me ha sorprendido. Bien, sí. Bien. Ahora, exacto, no lo cuentes ahora porque yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo lo ves tú, que es la primera vez que te lo encuentras. Y tú también, Sergio, querías encontrar además la original. Sí, o sea, sí, sí. Así que... Muy chulo. Pues mira, vamos a tener distintas versiones, distintas visiones de lo que es el juego. Vale, pues eso, luego un poco el desarrollo, el origen de Revolution Software y toda la pesca. Y luego vamos a la pausa, porque siempre el primer bloque queda más largo. Y ya luego nos metemos un poquito en la historia, la música... Las versiones muy por encima, ventas y ya cerramos. O sea que vale. Como somos tres, además, no creo que quede tan largo como otras veces. Ah, te has venido con los tres que más hablan, ¿eh? También te lo digo. Eso te iba a decir, sujétate a mi cubata. Bueno. No, hombre, no. Hablar por hablar, no. Pero sí hay cosas curiosas que he encontrado mirando la época en las revistas que tienen su gracia. O sea que... Qué guay. O sea, yo tengo. Yo también lo guardo para que sorprenda en el momento, pero vamos, que tienes. De la página cosilla. De música tengo una página y media. Vale. Muy bien. Muy bien. Para que os hagáis más o menos una idea de. De vale. Lo que tengo. Yo de ventas y recepción tengo 4. Vale. Y de historia tengo 1, 2, 3. Puedo acortar, pero vamos, son 3. Porque he metido más cosas, personajes, momentos favoritos. Ah, eso, pensad qué momentos favoritos tenéis. Vale, ¿no? vale. Pensaré. Vale. Pues... Hola, George. La pianista tirando de los trastos es bastante molón. Sí, estaba bien. No, tiene puntos muy buenos. A mí me sigue encantando el de la cabra. Sí, o el de la cabra. Qué cabrona, nunca mejor dicho. Ya te digo. En fin, bueno. Bueno, venga, vamos a. Sí, que vale, no perdamos eso. Los chistes para. Lo guardamos para luego. Eso mismo. Vale, pues voy a prepararlo. A ver el tema de la música, porque me acaba de saltar otro publicidad. Ya, lo del anuncio. Ya. Ay, pues venga, ponemos el mute y lo voy poniendo. Vale, lo tenemos. A ver, porque el Audacity, cuando le he dado a guardar, me ha dicho que en un punto ha habido un problema. Ay. Sí, que ha habido una pérdida porque como que algún programa estaba como usando más recursos. No sé, ahora lo miraré, porque puede ser lo mismo un segundo que se ha perdido o vete a saber lo que se ha perdido. Pero bueno, solamente ha sido en un momento, así que quiero pensar que no... Y en el momento, o sea, de la última parte. No sé, luego lo miraré. Pero vamos, yo creo que en general... Si hay que hacer cualquier cosa, me dices. Sí, vale. Los avisos y ya está. Sí, yo espero que no, vamos. Muy bien, pues nada. Ah, pues muy bien, sí. Y mira, las 8:30. Menos mal que no durar poco, ¿eh? Te has juntado. No tengo mucha diferencia, ¿no? Te has juntado con los que más hablan y claro por aquí el asunto se alarga. Y es muy peligroso ponerme a hablar de aventuras gráficas, Sergio. Pero la primera vez me sentí culpable, la segunda ya sabías cómo era, así que... Claro. No, si sabes cómo me pongo para que me invitan, ¿no? Exactamente. Y que además, ojo, pues espero que les guste. Eso te iba a decir, yo creo que hemos conseguido, espero, transmitir la idea de lo que es el juego, ¿no? Y lo que supone. Oye, creo que sí. Y que tengan ganas de jugar. Es que realmente lo de Reforged está súper bien. Es una forma de entrar en el juego estupenda. Que nada, a ver si se animan. Pues sí. Y que encima salga en físico, eso está muy bien, porque para los viejunos les va a venir fenomenal lo de coger y tenerlo en formato físico. Es verdad. Eso, yo creo que ya no me lo compraré, sinceramente, porque ya teniéndolo en digital. Que ya lo ha jugado en 50.000 versiones, 50.000 veces. Sí. Pues exactamente. Pero, no necesito memorizarlo. O sea, esto no es El Padrino. Sí. Bueno, pues si no os importa, me voy a la ducha directo. Muy bien. Sí, yo también me voy a hacer cosas. Venga. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por todo, chicos. A vosotros. Un placer, vamos hablando. Adiós. Adiós.